Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados aquí en esta sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona con el objeto pues de proceder a la presentación de una campaña en la que está organizada y pone en marcha la Asociación de Empresarios y Comerciantes de este municipio y con la cual pues va a colaborar la Concejalía de Comercio de este ayuntamiento. Es un verdadero placer para esta concejalía el poder colaborar, como digo, con esta asociación renovada, con muchas ganas de trabajar, con muchas metas, con muchos objetivos y, por supuesto, se lo he dicho en los diferentes foros y en las diferentes reuniones que hemos tenido, que desde este ayuntamiento y concretamente desde el área de comercio no vamos a escatimar en esfuerzo para colaborar en todas aquellas acciones pues que a las que nos pidan nuestra colaboración y nos pidan nuestra ayuda. Desde el área de comercio entendemos que los tiempos para el pequeño y mediano comercio pues son unos tiempos verdaderamente malos. Entendemos la situación real que están atravesando los comercios del municipio y por eso no vamos a dudar en sumarnos a esta y a cuantas campañas y cuantas acciones se pongan en marcha por parte de esta Asociación de Comerciantes y Empresarios para, de alguna manera, y dentro de las limitaciones, evidentemente, que tiene este ayuntamiento, pues colaborar para conseguir el objetivo que creo que nos debe mover a todos, que es dinamizar el sector de comercio local en el municipio. Hoy, en esta mañana, me acompaña José Miguel Trujillo, actual presidente de la Asociación de Empresarios y Comercios de Archidona, y venimos, pues como digo, con el objeto de presentar una novedosa campaña que bajo el nombre Euro Solidario pues tiene como objetivo cumplir dos metas fundamentales. La primera de ellas, y como no puede ser de otra manera, es aprovechar la cercanía y la inminente llegada de las fiestas navideñas, unas fiestas que por su idiosincrasia se suponen un incremento de las ventas, del consumo, y tenemos que aprovechar cualquier acción para recordarle a todos los archidoneses y a todas las archidonesas que todos tenemos el compromiso y debemos comprar nuestros regalos, nuestras compras de Navidad en este municipio para así fortalecer, dinamizar y mejorar este comercio que, como decía anteriormente, no atraviesa por uno de sus mejores momentos. Pero al mismo tiempo, y la novedad de esta campaña que ahora explicará de forma mucho más detallada el propio presidente de la asociación, tiene un carácter solidario y por eso, pues sin duda, fue el motivo y otro de los motivos fundamentales el que ha llevado a esta Concejalía de Comercio a sumarse a esta iniciativa, a apoyar y a colaborar activamente con esta campaña, puesto que gracias a que todos los archidoneses y todas las archidonesas o cualquier persona que venga a comprar a Archidona compren nuestros comercios, al mismo tiempo estará también destinando un euro a las personas que más lo necesitan en una época pues que hay muchas necesidades, que hay muchas familias que están pasando verdaderas necesidades, y creo que en esta fecha, donde también se apela al sentido de la solidaridad, pues todos tenemos el compromiso de ayudar a los que más lo necesitan. Por eso creo que es una campaña que cumple con una doble función, que tiene un doble objetivo: dinamizar nuestro sector comercial y al mismo tiempo ayudar a las familias archidonesas que más lo necesitan a través de Cáritas. Creo que es una campaña novedosa, una campaña que tiene que mover conciencia y, por supuesto, tiene que llevarnos a comprar y apostar por el comercio de la localidad. Sin más, pues le doy la palabra al verdadero protagonista de esta rueda de prensa, el presidente José Miguel Trujillo, de esta asociación, para que nos dé información más detallada de lo que va a consistir esta campaña. Bueno, buenos días. Igualmente, agradecer a los medios de comunicación el que estén en presencia en este acto para divulgar la campaña que desde la Asociación de Comerciantes, de Empresarios y Comerciantes de Archidona de la Cora Raya, pues hemos puesto en marcha. Como ha explicado el concejal, es una campaña que se ha diseñado sobre todo partiendo de una situación en la que estamos, que nos encontramos muy difícil, como ya todos conocemos, y en este caso el sector que nosotros representamos de empresarios y comercios, pues mucho más. Pero aún así creíamos que deberíamos de colaborar con nuestro pueblo y sobre todo con aquellas personas que aun a pesar de que nosotros estamos pasando mal, pues hay gente que está pasando verdadera necesidad y de alguna forma en este momento son momentos de solidaridad y así la Junta Directiva lo hemos entendido. Esta campaña la llamamos Eurosolidario y en definitiva lo que consiste sería en que los comerciantes de nuestro pueblo todos van a ser uso, quiere decir, de unos talonarios de papeletas que le vamos a entregar, en los cuales cada empresario que quiera, pues por cada talonario va a costar de 100 papeletas y va a entregar 25 euros. Esto se va a divulgar entre todos los comerciantes y empresarios del pueblo y lo importante de la campaña es que todo el dinero que se recaude íntegramente va a pasar a donarse a Cáritas para que ellos, pues bueno, tal y como lo están haciendo de aquí para atrás, pues serán los encargados de distribuir entre aquella gente más necesitada. Como el concejal ya lo ha comentado, esta campaña pues tiene principalmente dos motivos. Uno, por supuesto, es el implicar al empresario y al comerciante en la campaña, en la cual se va a obtener un dinero. Y otra, que es muy importantísimo, es también implicar a todos los archidoneses para trasladarle de que deben de comprar en Archidona, porque comprando en Archidona ganamos todo, como dicen en el Logan, pero en este caso es que es así. Estamos en momentos muy dificultosos y si apostamos todos por nuestro comercio estaremos ayudando a nuestros vecinos, a nuestros comercios y asimismo, en este caso con las papeletas, pues estaríamos cogiendo y contribuyendo a que el dinero pues vaya a gente que está muy necesitada. En decir que en esta campaña, por cada papeleta, lo que se entra en un sorteo, que se va a sortear un fin de semana en un hotel de 4 estrellas con todo incluido para la persona que sea beneficiaria y además otro fin de semana también para el comercio que entregue la papeleta. Aunque podríamos decir que la colaboración es un tema simbólico, así como los regalos, porque no hemos querido poner ningún tipo de regalo que sea muy espectacular, creemos que aunque es muy bueno, pero es muy importante por el hecho de la iniciativa que se ha tenido, ¿no? Y el gran impacto que está teniendo entre todos, y tengo que decir que hasta el día de hoy pues hay una gran colaboración por parte de todos los comerciantes, porque como el fin es un fin benéfico y muy interesante para la gente necesitada, pues todo el mundo está dispuesto a colaborar. Deciros también que voy a aprovechar el acto este para trasladar, por un lado, el agradecimiento al Ayuntamiento de Archidona, porque, y en este caso a la Concejalía de Comercio y a Alberto, que la representa, por un lado, por la colaboración que está teniendo con esta asociación, en este caso concreto, con el tema de los regalos que se entregan, que son financiados por el Ayuntamiento, y por otro lado, por la gran predisposición que está mostrando continuamente con todo lo que sea de la Asociación de Comerciantes. Y es justo agradecerlo también y además decirle que bueno, que vamos a intentar por todos los medios darle bastante la lata en el buen sentido para intentar, sobre todo este año que viene, en los tiempos tan difíciles que estamos pasando, el que podamos colaborar y hacer apuestas en común en todas las iniciativas relacionadas con nuestra actividad tanto empresarial como del comercio. Deciros también que a partir de la semana que viene seguramente pues el autobús municipal, también precisamente por convenio con la concejalía, pues va a llevar una rotulación en que está a punto de terminarse, en la cual pues va a introducir también, incitar a la gente a que compre nuestro pueblo con un eslogan de compre en Archidona, compre en tu pueblo, ganamos todos. Pensamos que es un tema que es muy interesante y bueno, y así lo estamos haciendo. Yo, dos o tres mensajes. Por un lado, animar a todos los comerciantes a que colaboren con la campaña. Si alguien no hemos llegado con ellos, con los talonarios, que lo pueden hacer a cualquier miembro de la Junta Directiva o en el establecimiento de la ferretería de Toro Moyano en la calle Carrera, que pueden coger y pueden ir a recogerlo. A todos los archidoneses, animarlos a que participen en la campaña, que compren en sus tiendas, que compren en nuestro pueblo, que será beneficiario para todos. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis... ¿Cuánto tienes que gastar para que te den una papeleta? No, cada establecimiento es libre de comprar las papeletas que quiera y además darlas en función de los criterios que ellos tengan. Pues claro, tenemos una gran variedad de comerciantes y empresarios, que la campaña va dirigida a todos. Entonces, claro, no es lo mismo, pues, por me se viene a la cabeza de una carnicería que vende ventas muy pequeñitas y muchas, a un establecimiento que venda muebles que a lo mejor tiene 3 clientes o 2 al día de importe mucho más grandes, ¿no? Entonces cada establecimiento fijará los criterios de dar estas papeletas, ¿no? No hemos querido poner ningún tipo de criterio y además entre otras cosas porque el fin, como un fin solidario, queremos que cada uno que lo haga lo mejor que pueda, que haya la máxima distribución de papeletas, incluso si compra 1 euro, pues 1 euro, y si compra 25, pues 25, el que compre 300, pues si le quiere dar 2 papeletas o 3, que se las dé. Pues el objetivo al final es que haya mucha divulgación, que haya mucha colaboración y bueno, despertar un poco un sentido de solidaridad y en la cual nosotros queremos contribuir con ella. ¿Y por cada paquete de 100 papeletas son 25 euros? Son 25 euros. Y asimismo, cada establecimiento comprará cuantos talonarios estime conveniente. Unos comprarán uno, otros compraremos 2, porque no hay que partir de una premisa fundamental, y es que estamos en una situación muy, muy complicada todos, y los esfuerzos, por pequeños que sean, para gente que está muy mal, son muy importantes. ¿Cuál es la respuesta que esperáis por parte del consumidor, de la ciudadanía de Archidona? Bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Por un lado, del empresario, porque todo se va a agotar y se va a gastar. Y por otro lado, entendemos que la gente, cuando se le explique un poco el fin, seguro que la gente colabora también. De todas formas, con este acto queremos iniciar una serie de campañas que ya lo comenté anteriormente, el autobús va también a animar, y queremos ir poniendo en marcha una serie de iniciativas y de actividades que bueno, que intentemos en la medida de lo posible a ver si cómo podemos relanzar, partiendo de que empezamos los tiempos más difíciles, una situación general muy problemática, pero aún así creemos que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que mejorar desde el punto de vista del empresario también, y desde el punto de vista de los archidoneses también decirle que vayan a sus tiendas, que muchas veces nos llevamos sorpresas de que en sus tiendas pueden conseguir lo más barato y mejor que en otros sitios, ¿no? Y debemos también de potenciar mucho el consumo porque estamos potenciando nuestro cuerpo. Bueno, pues se acerca la fecha navideña y con ello, lógicamente, la activación o el intento de activación del consumo. Lo acabamos de ver en una rueda de prensa a la que acabamos de asistir, cómo de alguna manera esta nueva plataforma, la Asociación de Empresarios de Archidona, quiere poner en marcha una iniciativa, un aliciente que al final nos dirija a todos a hacer las compras, nuestras compras en Archidona. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sobre todo, enhorabuena porque vemos una iniciativa y vemos un tiento por intentar darle cuerda a un reloj que hoy por hoy es muy difícil, ¿verdad? Sí, bueno, enhorabuena a la Asociación de Empresarios y Comerciantes Cora de Raya de Archidona, porque verdaderamente son ellos los artífices de esta campaña que hoy hemos presentado en este ayuntamiento, pero que evidentemente la Concejalía de Comercio tiene un carácter totalmente colaborador, y tenemos que destacar que son ellos los que la han puesto en marcha, los que desde que se ha reorganizado, se ha elegido a una nueva junta directiva, pues están trabajando muy activamente por mejorar y por dinamizar el sector del comercio en el municipio. Sabemos que no es tarea fácil y por eso desde el ayuntamiento, concretamente desde el área de comercio, nos vamos a sumar a cualquier iniciativa de estas características, dígase campaña, dígase cualquier otra acción que se ponga en marcha, porque entendemos que con el esfuerzo y con el trabajo de todos los colectivos que estamos implicados en el comercio local, pues debemos de como he dicho a lo largo de la rueda de prensa, mover conciencias y verdaderamente lanzar un mensaje al consumidor de Archidona, en definitiva a todos los archidoneses y a todas las archidonesas, que no salgamos fuera a buscar lo que aquí tenemos con la misma calidad, incluso en ocasiones a mejor precio. Por eso tenemos que generar y llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias, y por supuesto el Ayuntamiento y la Concejalía de Comercio así lo ve, porque considera que es fundamental y que tenemos que pasar por esa línea de trabajo de ir realizando estas acciones para convencer a los archidoneses y a las archidonesas de que no se vayan fuera a comprar, y que todos tenemos la obligación, bueno, obligación entre comillas, evidentemente, de comprar en nuestro comercio para así fortalecerlo y hacer un tejido comercial pues mucho más competitivo y mucho más fuerte del que tenemos. Hoy junto a ti te acompaña sin duda alguno de los grandes exponentes, ¿no?, del empresariado en Archidona, los cuales ambos habéis hecho un manifiesto muy claro, ¿no? Es decir, en Archidona lo podemos encontrar todo y lo podemos encontrar muchas veces al mismo precio. Debemos de reentender de alguna manera un nuevo empresariado. El empresario tiene que cambiar el chip frente a los propios tiempos que siguen. Sí, por supuesto. Dentro de la Asociación de Empresarios y Comerciantes nos tenemos planteado, además recientemente hemos realizado una encuesta en la cual hemos encuestado a 100 y pico establecimientos de Archidona, en la cual hemos intentado sacar un poco cuáles son sus necesidades, cuáles han sido sus problemáticas más importantes. Esta encuesta, dicho de paso, se lo va a hacer pasar también al concejal de Comercio para que sepa un poco lo que los establecimientos opinan y cuáles son sus problemas más inmediatos. Y en esa línea, desde la Asociación de Comerciantes, tenemos que establecer una línea de apoyo también a apoyar a nuestros comercios para ser los más competitivos, para el tema de la formación, actualizarnos en temas de nuevas tecnologías, nuevas técnicas de venta. Por ahí hay un camino bastante importante que hacer. Nosotros vamos a empezar poco a poco porque los tiempos son muy difíciles, son muy complicados, pero aún así vamos a hacer esfuerzos importantes, y lo que también aprovecho para pedirle a todos los comerciantes y empresarios también que nos demanden, que nos aprieten, que nos demanden cosas y que intenten luego colaborar también y participar en todas las actuaciones que pongamos en marcha. Interesante. En ese sentido, por algún comerciante que se haya podido quedar un poco al margen o que de alguna manera no haya podido todavía entrar en contacto con vosotros, ¿cuál es la vía de comunicación más rápida para enterarse y para formar parte? Bueno, tenemos una página web que escribiendo la Asociación de Comerciantes Archidona en la Cora Raya va a poder entrar perfectamente. Luego en correo electrónico, que es info@aeco. En Facebook también estamos metiendo las noticias, también por ahí nos pueden contactar con nosotros. Y luego, bueno, yo como presidente y cualquier miembro de la Junta Directiva estaríamos encantados de recibir cuantas sugerencias y propuestas puedan hacernos. Vale, un último apunte. Me gustaría, quiero imaginar que no lo, esto va a ser un suma y sigue, ¿no? Como hace un momentito apuntabas, en el que en este año entrante vais a seguir brindando esfuerzo y sobre todo cribando muy fino, ¿no? De cara a promover no solamente la formación, como hace un momentito apuntaba, sino una consolidación, si es el término, todavía una asociación que está recobrando todavía más fuerza. Sí, por supuesto, es importantísimo. Y además, es verdad que la gente pues tiene que ver actuaciones como las que hoy estamos poniendo en marcha, y nosotros creemos que con todas las cosas que se va a poner en marcha, la gente va a sentir que hay una asociación que está empezando a trabajar fuerte hacia ello, y con la puesta en marcha de una serie de iniciativas en las cuales, bueno, también aprovecho que está con nosotros el concejal y ya hemos establecido una reunión para de cara al año que viene pues poder el poco ver cuáles son las líneas de actuación, aunar esfuerzos para no ir cada uno por nuestro lado, y los esfuerzos van encaminados a potenciar a nuestros asociados e intentar en definitiva que tengamos un comercio grande, fuerte y bueno, y así poder ofrecer un servicio mucho mejor a todos los usuarios de Archidona y de la comarca, que no debemos de olvidar que tenemos una comarca muy amplia y que también tenemos que actuar hacia esa línea también. Interesante la reflexión. En cualquier caso, enhorabuena por esta iniciativa, la cual por parte no solamente de la Asociación de Comercio, sino también, lógicamente, por el propio Ayuntamiento de Archidona, ponéis en marcha ese euro solidario que, como bien apunta en estos tiempos que corren, hace un bien social, porque todo hay que apuntarlo, y desde luego, sin duda alguna, la radio de Archidona queda a vuestra entera disposición para que sea eco y ventana de todas vuestras propuestas, y por qué no decirlo, lanzar hoy un grito muy claro y muy objetivo: yo compro en Archidona. Suerte. Vale, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.